Hay poquito de agua de sabor dulcivo, porque tengo sed, dame lo que te pido. Hay poquito de agua de sabor dulcivo, porque tengo sed, dame lo que te pido. Oh.